echarle una pedra de cojudo. Where do you wanna go? Where do you wanna go? Sube a tu Ibiza la música que tú quieras. Mira, escucha esta. Seat Ibiza Spotify con un Samsung Galaxy Mini. Seat.